Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Because I've got you under my skin, and I like you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:04, ya estamos entrando tarde, señor productor. Su servidor Joaquín Resendiz los saluda con mucho gusto en su programa Estado de los Estados. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio 620 de la Gran Cadena Raza, en donde se encuentra conmigo mi amigo, el señor Jorge Saldaña. Don Jorge, ¿cómo está? Viene muy abrigado. Resendiz. Sí, hombre, fíjate que es que me tengo que ir a Veracruz. Entonces ahí por Perote hace un frío pero fuerte. Así es, pero muy fuerte. Sí. Así es, y estamos a la espera de hacer contacto vía telefónica con doña Lilia Arellano, quien se encuentra en las tierras cancunenses. Están solo ahí en la cosa mis compañeros tratando de hacer el enlace. Mientras lo hacemos, vamos a empezar a platicar con don Jorge Saldaña. Sí, señor. Don Jorge, dice usted que hoy están dando a conocer algo que pues ya nos temíamos todos, el hecho de que ya nos dicen que ya está doña Lilia en la línea. Doña Lilia, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge, Joaquín. ¿Cómo le va por allá? Acá hace frío, No, acá no. Acá empieza a llover. Salió el sol hace un momento. Pero muy tenue. Sí, muy tenue. Don Jorge Saldaña está a punto de partir a la tierra veracruzana. Viene bien forradito, trae un gabán hermoso. No, pues ahí hay que llevar bufanda, guante, lo que sea. Está, por la carretera está a 3 y 4 grados. Sí, que hay unos municipios duraneses también bajo cero. Ahora sí, ya te oigo. Allá te vas con gabán y como claro, me dices, con bufanda y todo. Con jorongo. Pero acá a Cancún, que vas a traer nada más tu short y tu sombrero, alguna gorrita para sol, ¿no? Imagínate tú, ojalá. ¿Eh? Bueno, muy bien. ¿Qué nos cuentas por allá? Pues acá con unas lluvias, con un tiempo medio feo, pero no con el frío que hace allá en la capital, ¿eh? Y que por poco me mata, pero bueno, ya iremos saliendo. Qué bueno, muy bien, bueno. Pues ahora que políticamente, y sobre todo si de este renglón tomamos el económico, bueno, pues ya está, le pusieron punto a la aprobación de la reforma financiera, ya solo falta que la envíe el Ejecutivo para su publicación y que conozcamos las leyes, los reglamentos que habrán de regir para eso. Lo que sí tenemos que estar preparados es para el otorgamiento que se les hace a las instituciones de crédito, para que ya las deudas también puedan convertirse en un motivo para que uno pueda ir a prisión. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues habremos de interrogarnos, estar muy en la incertidumbre, con incógnitas, porque te van a poder prestar, si eres empresario, si eres productor, si eres comerciante. Se supone que dinero con intereses más bajos, con plazos más adecuados a la realización de un pago sin retraso, en fin. Pero ¿para qué quieren en este momento productores y comerciantes crédito si el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha derrumbado, si muchos de ellos no tienen empleo, si el consumo ha bajado enormemente? ¿Para qué? Si además a los cálculos que tienen que hacer para poder liquidar ese crédito con los intereses correspondientes, tienen que sumarle pues las alzas en diferentes gravámenes. ¿Qué les queda? ¿Realmente sí, contraer otra deuda? ¿Volver a levantar la cortina? ¿Está el gobierno cierto de que lo que los productores demandan y para reactivar el mercado, los créditos es la salida? ¿Tú qué crees, Jorge? Mira, lo que creo es algo muy tradicional y que no se podría decir que no existe, que no es razonable. Yo no puedo maquillarme si tengo, decir, ¿de qué sirve que me maquille yo mucho, me ponga todos los menjurjes que pueda haber, o como el diputadete ese que se pone esperma de ballena para salir a las sesiones de la Cámara? Eso está publicado. ¿De qué sirve si no tengo nada que decir? ¿De qué sirve que se hagan todas las cosas para dar a entender que hay una evolución? Evolución que es muy difícil de demostrar. No, es muy difícil demostrar que México avanza si hay salarios de hambre. Califícalos como quieras. Puedes utilizar muchos términos, está depauperado el contingente monetario tradicional que debe tener un empleado. Di lo que quieras. La gente gana poco y mal, por una parte. Y luego, toda la serie de valores. No podemos hablar de un país y de su evolución económica si hay, aquí estoy viendo, 25 o 30 muertos, matan a un policía encargado de los antisecuestros. Es decir, el desmoronamiento de los valores nulifica hablar de triunfos económicos. No sé qué idea tengas tú. Sí, efectivamente nulifican cualquier triunfo económico, si es que podría llamarse triunfo. Esto de la reforma financiera es importante por una razón. Hasta hace menos de dos décadas, si acaso una. Tú recordarás que para el pago de las deudas no eran embargables ninguno de los bienes como la estufa, como la cama, como el refrigerador, que estaban dentro de tu hogar y tu hogar mismo. ¿Y que te sirven para los bienes patrimoniales? Sí, sí. Bueno, eso argumentaron la necesidad de hacer reformas y lo eliminaron, y todo es embargable. La casa, la cama, la televisión, la olla express, la plancha, el burro, todo. Con la salvedad de que los accesos, una vez que no existe regulación, que no haya autoridades que regulen todas estas situaciones de orden financiero, tú tienes una deuda por una televisión que ya no la terminas de pagar, llegan y no te embargan la televisión solamente, sino que se llevan también el refrigerador y muchos otros bienes que están dentro de tu casa que no eran embargables porque se requieren para la familia. Bueno, ahora en esta no solamente todo es desembargable, sino la prohibición que existía de que no te pueden meter a la cárcel por una deuda económica, y mucho menos si tú muestras disponibilidad para liquidar esa deuda de acuerdo a tus posibilidades, que incluso llegaban a ser hasta determinadas por un juez. Hoy eso ya no existe. Hoy o pagas, y en las condiciones en las que yo te planteo, o te vas a la cárcel. Que tengas disponibilidad para pagar, eso es lo menos importante, ¿eh? O pagas. Y ahí están todos los problemas con las hipotecarias. Son problemas muy graves. Hay muchísima gente que ya no puede pagar, porque a lo mejor te desemplearon, te perdiste ya la chamba, todo, y tuviste que emplearte en otro lugar con un menor salario. Ya no puedes hacer frente a eso. En los estados, muchos gobiernos decidieron el recorte de salarios hasta en un 25%. Cuando tú tienes el monto de una hipoteca, de un pago mensual que entregar tratándose de la casa, ese 25% ya te partió. Ahora, estos no son 2,000, ni 3,000, ni 5,000 familias que estén en ese problema. Ya son millones. Entonces tú necesitas una política pública para enfrentar eso. Y por el otro lado estás abriendo y autorizando disque créditos con más bajos intereses y haciendo el trabajo de promoción bancaria, cuando no solucionas algo que es fundamental, porque es con lo que crecimos y nos hemos desarrollado los mexicanos, y eso sí todavía no cambia, que te dicen el techo debe ser seguro, la casa debe ser propia, aunque comas frijoles, pero con tu techo seguro. A los mexicanos nos gusta pagar nuestras casas, y los que no lo hacen, no lo hacen porque no quieran, sino porque en estos momentos hay una crisis real. ¿Y dónde están las políticas públicas entonces? ¿Dónde está esa regulación que debe existir para con los bancos? Después de todo lo que hemos visto con más gravámenes, etcétera, ¿alguna vez, Jorge, te pregunto porque yo no lo he visto, hemos visto un reporte de cuánto paga un banco de impuestos? ¿Alguna vez? Nunca. No, ¿y cuánto cobra de intereses y cuánto paga de intereses? ¿El monto de sus utilidades? Sí. El monto de sus utilidades, bueno, les ha permitido que sacar de la quiebra a uno de otro banco europeo, particularmente español. Lo que el monto que se capta aquí de utilidades es mayor incluso al que consiguen en sus casas matrices y en la suma de las sucursales que mantengan en todo el mundo. ¿No es este el país de las maravillas para algunos? ¿Y dónde está la autoridad? Esta misma que te digo acaba de ya de darle el punto final a la reforma financiera, que debiera incluir una serie de medidas para evitar este abuso bancario, para solucionar el problema de los créditos hipotecarios. Ahora, solamente en Quintana Roo, fíjate, sí, hay 140 mil casas abandonadas, que fueron unas del Infonavit, otras que abandonaron por deudas, otras más están en el renglón hipotecario, y es una entidad joven. Y a veces mal hechas, ¿verdad? A veces mal hechas, mal construidas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero es una entidad que tiene 1 millón de, según el INEGI, 1 millón de familias viviendo acá. 1,200,000. ¿Tu Veracruz cuántas casas abandonadas tendrá? No lo sé, pero hay cantidad enorme de condominios o de construcciones o de terrenos construidos donde se ve que no vive gente. En otros sí, pero en muchos se ve que no vive nadie. Sí, aquí en la propia zona conurbada de la Ciudad de México, en municipios conurbados, se ven unidades completas vacías. El número debe ser altísimo también en el Estado de México. Así es, y si sumamos aquí las 32 entidades de la República, realmente existe un déficit de vivienda. ¿Qué ha hecho la autoridad para decir, a ver, vamos a levantar un censo de todo esto? Y a lo mejor hasta la ubicación de quienes viven en zonas de peligro dentro de los mismos estados. ¿Hay razón para todo este desorden? Porque finalmente es un desorden en el que uca, si se lo encuentra, se lo emboruca, ¿eh? Bueno, eso que tú le llamas desorden es lo que yo le llamo de otra manera, pero finalmente es lo mismo. No hay establecido valores ni su prioridad. Lo primero es lo primero, y lo primero no se arregla. En este país, lo publicitario, por ejemplo, adquiere un valor primordial, y con la publicidad no puedes hacer más que el buen nombre, entre comillas, artificial de una persona, de una institución, de un partido o de un político, pero se queda fuera todo eso tan fundamental como es el bienestar de la ciudadanía. Así es. Así es. Vamos a un corte, señora, si no tiene inconveniente. Y enseguida regresamos. Radio 620. Los trabajadores de la radio y la televisión realizaremos nuestro pleno nacional en la Ciudad de México los días 5 y 6 de diciembre. Será un pleno de responsabilidad y actualización de la dirigencia sindical en temas torales como la transparencia contable, patrimonial y financiera, la actualización tabular y defensa de plazas, ingresos y derechos de los trabajadores, por una agenda sindical actualizada para una defensa efectiva del contrato ley. STIR-CTM, Sindicato de Vanguardia. Aprendamos a perdonar, a ejercer el agradecimiento constante y la felicidad a través del servicio con los demás. Aprende, crece y trasciende. Las emisoras de radiodifusoras asociadas y Fundación Cadena de Sonrisas AC abren los micrófonos cada sábado a instituciones sin fines de lucro que trabajan en pro de la sociedad. Acompáñame en Cadena de Sonrisas, los sábados a las 4 de la tarde. Soy Cintia Villalobos, búscanos también en Facebook, Cadena de Sonrisas. ¿Hace cuánto tiempo que no te pesas? Recuerda que es importante vigilar tu peso y conservar la salud. Chécate, mírete, muérdete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Ahora, Radio 620 le brinda la oportunidad de adquirir desde la comodidad de su hogar todos los discos compactos del catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. Comunicándose al 5211-6782 o bien a través de nuestro correo electrónico discos@620.com.mx. ¡Ah! Bueno. Hola, hija. Ya es tiempo. Ay, mamá. A tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso. Ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Y ese desorden en cuanto a préstamos y comisiones y todos los abusos de la banca, yo creo que va a tener un momento en el que las repercusiones van a ser muy severas por parte de los usuarios, ¿eh? Porque ya es, la verdad, es un abuso. Pero fíjate, Jorge, te quiero comentar, ya ves que está en el renglón seguridad, ya muy próxima a la aplicación de los juicios orales, etcétera. Todas las entidades hicieron esfuerzos para preparar a sus abogados, sus ministerios públicos, para hacer adecuaciones, para darle revisiones severas a su ley, etcétera. Hacer todas estas adecuaciones, tanto en el papel como en, hasta en instalaciones. En algunas entidades hicieron construcciones, edificios aledaños para estos juzgados, en fin. Bueno, pues gran parte del trabajo por el que incluso la mayoría de las entidades pagaron a despachos externos y muy conocedores del ámbito este de los códigos de lo legal y del civil, pagaron mucho dinero para que les dieran aportaciones importantes para realizarlas en sus entidades. Todo ese trabajo a la basura. ¿Por qué? Bueno, pues porque determinaron la puesta en marcha de un código único, que dicen algunos que tiene muchas ventajas. Esperemos que así sea. Ellos sabrán un poquito más que nosotros, que no somos gente de ley. Pero a mí me salta esto. Al Ministerio Público le otorgan mayores facultades para la aprehensión, para los movimientos que tiene que hacer, y ahora tiene que esperar autorizaciones de los jueces para la realización de otras tareas. Por fin, aquel que es acusado y que enfrenta un juicio va a conocer el rostro del juez, que pues, a veces eran sentenciados y nunca supieron ni quién los mandó ahí, los castigó, tras la reja. Ni quién les impuso el castigo. Así es, ni quién les impuso el castigo, que además normalmente eran los secretarios. Claro. Eran los que empujan el lápiz y hacen la chamba del juez. Mira, mi querida Lilia. Espera, lo va a tener que hacer el juez. Déjame acabar rapidísimo. No, está bien. Ahora, a lo que voy es a esto. El Ministerio Público es un abogado. No es un policía investigador. ¿Y por qué no partimos de la base de tener cuerpos policíacos de investigación que puedan llevar a la realidad el principio de que todos somos inocentes hasta que no se demuestre nuestra culpabilidad? En México primero se acepta y luego ya después veremos. Y que investiguen, pues a ver que en las entidades no hay laboratorios para determinar el ADN, para los líquidos para captar las huellas. No tienen archivos de dactilares para la localización de todo este tipo de criminales. No tenemos nada en el área de investigación. ¿De qué te sirve verle la cara al juez que lo que estás enfrentando es una acusación sin base? ¿Dónde están las investigaciones? ¿En dónde hay los grupos de investigadores especializados en robos a casa habitación, en violaciones, en cada uno de los delitos? ¿En dónde? No podemos empezar por lo básico. Esa es mi pregunta. Ahora sí, dime. Mira, lo que yo te quiero decir es que todo obedece a un desorden caótico donde no es... ¿Desorden? Sí, es decir, es pleonasmo, desorden y caótico, pero tengo que utilizarlo para subrayar el hecho de que tú sabes cuántos delitos en México se castigan con nuestro sistema de justicia. Me parece que de cada 100 no llega a 5. Sin saber ni cómo ni dónde, ahora vamos a poner que ya no todo sea por escrito, sino con el juez, con el defensor. Y te voy a decir que ya hoy hice la prueba y no funciona. No funciona porque el mexicano tiene años de haber olvidado la posibilidad de comunicarse convenientemente. No saben hablar. La televisión ha hecho que tengamos una serie de códigos o de frases, como le comento, en otro orden de ideas, póngase las pilas. Es decir, está buenérrimo, estuvo padre. Ahora, aplica todo esto a la explicación exhaustiva y perfecta de un defensor. No lo saben hacer. Yo ya lo hice en la televisión. No fracasamos, pero tienen que tener ayuda de alguien para que se expresen. Además, tienen miedo. Ahora, si de 100 delitos en la actualidad, me parece que se castigan, o hipotéticamente, 2, pero no quiero exagerar, pongamos 5. La justicia es efectiva en un 5%. Algo garantiza que no sabiendo hablar el mexicano, habiendo perdido la posibilidad de comunicarse, trate de hablar con un funcionario público, trate de explicarle algo. No le quiere entender. ¿Sabe usted por qué no le quiere entender? Porque tiene miedo de que usted lo convenza. Porque tiene miedo de entenderle. Porque le va a dar una serie de frases establecidas y le va a decir cuando usted llega, ¿en qué puedo ayudarlo? Dígame cómo lo asisto. Lo cual ya quiere decir es la voz del patrón. Yo soy de y te voy a ayudar a ti, que estás desposeído y no puedes hacer nada. Todo eso es incomunicación televisiva. Y mientras no se arregle la posibilidad de comunicarnos convenientemente, imagínate tú, si vamos a dominar juicios orales para imitar, no sé por qué, porque así, alguna vez si llega a un país extranjero, ya haremos todo igual que ellos, hasta nuestra justicia. ¿No te parece? Sí, me parece que tienes toda la razón. Y que bueno, va a resurgir ese refrán que decía, pues el que tiene más saliva come más pinoles. Claro. Aquel abogado que, lejos de hablar bien, bueno, pues a lo mejor sea simpático, se mira tú por tú en ignorancia con el juez, pues ya se verá. Sí. Pero bueno, tú dices, no saben hablar, pero sabes una cosa, no saben escribir tampoco. He hecho algunas entrevistas con jueces que me dicen que es terrible cuando las faltas de ortografía alteran incluso el sentido de las acusaciones, de los señalamientos, de lo que está allá expuesto como una acusación. Fíjate qué terrible. Pero fíjate una apreciación que yo me permitiría decirle a nuestro auditorio, que tiene razón por una parte y por otra no. El presidente, estando el presidente de Israel, Shimon Peres, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que México es un país de paz y fraterno, donde su mayor activo está en su gente cálida, amable y hospitalaria. dijo que hoy tiene un clima de mayor democracia, participación política y mayor acuerdo de consenso. Todo eso es una idea magnífica. Ahora, mi pregunta en realidad, ¿somos así? ¿Tenemos consenso? No hubiera 40 muertos diarios. Eso por un lado, ¿no? Y si habla de consenso político, pues no puede haber consenso cuando un pequeño grupo de personas impone una serie de reformas a las que les está afectando a la mayoría de la población. La señora Arellano mencionó ahorita la reforma financiera, es una de ellas. Pero está la reforma laboral, está la reforma educativa, y hay una serie de reformas que, en lugar de beneficiar a la mayoría como debería de ser, afectan los intereses de la mayoría y benefician los de un pequeño grupo de gente empresaria o de gente dedicada a los negocios o de gente dedicada a la política. Entonces es un gobierno que beneficia, pero no fundamentalmente a un pueblo que sino una casta gobernante. Ah, eso es, se llama plutocracia. Así es una plutocracia. Que en el caso de México yo me atrevería a decir que es una cleptocracia. Porque eso, ¿clepto quiere decir ladrón? Así es, que se dedica a robar. Pero eso es muy fuerte, mi querido Resendiz. Pues sí, es muy fuerte, y ve ahí las reformas. Para poner el ejemplo, está la reforma energética, ¿no? Pues sí. Era muy fuerte, pero se vive bien, mi querido Jorge. Hay cosas fuertes que son, ¿verdad? Así es. Vamos a ir a un corte y ahorita les tenemos buenas noticias. Pero antes del corte, ¿no te ha dado César? Tenemos buenas noticias, si quieres las doy de una vez. Tenemos 10 pases dobles. Y tenemos 10 pases dobles para el taller coreográfico del UNAM, que se presenta El Lago de los Cines. Esto va a ser para el domingo 1 de diciembre en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Los boletos se entregarán a las 11:30 a 12:10, el mismo día de la función, en la oficina del taller coreográfico ubicada arriba de los cines. Esto es en el primer piso. Y también tenemos 5 pases dobles para la obra Y Vivieron Felices para Siempre. Este es en el Foro de la Comedia Wilberto Cantón. Este está en una dirección aquí en José María Velasco 59, en San José Insurgentes. Es la parada del Metrobús José María Velasco. Entonces tenemos en total 15 pases dobles, don César, y son para las primeras 15 personas que nos hagan favor de llamar a la cabina. Vamos a un corte y enseguida regresamos. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia, desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. César Camacho, presidente del PRI. La reforma energética significa transformar a México. Significa que pagarás menos por la luz y el gas. Significa que habrá más empleos para ti. En esta reforma ni en ninguna otra se va a privatizar Pemex, porque el petróleo es y será siempre tuyo. PRI, transformando a México. ¿Cuál es tu color? ¿Azul, blanco, verde, rojo, amarillo, naranja? El mío es el color de la política. Soy Francisco Fortuño, te espero jueves y viernes de 9:05 a 10 de la noche en esta estación, El Color de la Política. Cruz Roja Mexicana envió 8.124 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por Ingrid y Manuel. 677.022 familias de 14 estados recibieron despensas. Comenzamos la segunda etapa de apoyo con la rehabilitación de escuelas, entrega de estufas, utensilios de cocina y colchones. Gracias a ti, Cruz Roja Mexicana. ¿Bueno? Hola, hija, ya es tiempo. Ay, mamá, a tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso, llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Y bueno, tenemos esta parte de lo que pues dijo Peña Nieto, pero pues me no sé por qué de repente, tal vez al escuchar el nombre de un mandatario extranjero, me vino a la mente la expresión que tuviera en su momento Fidel Castro con relación a la educación en México, cuando hizo la referencia de que nuestros niños, nuestros jóvenes, estaban muchísimo más enterados de la vida, historia, trayectoria y producción de Walt Disney que de la historia de su país. Y tristemente es cierto. Tú sí puedes preguntarle a los niños de 6 años en adelante. ¿Quién es el Piojo Herrera? Los sobrinos del Pato Donald. Pero pregúntales qué se festeja el 20 de noviembre. ¿Qué es el 5 de febrero? No, pero perdóname, mi querida Lilia. Estás hablando no de un accidente de desinformación o falta de cultura o de información educativa. Estás hablando de todo un proyecto. Y déjame subrayar la palabra proyecto. Esa era la finalidad. Hacer que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. De manera que hoy, por ejemplo, yo tengo una película, yo tengo un espacio televisivo radiofónico y convoco a una manifestación. ¿De qué? De zombies. ¿Qué es un zombie? Algo no pensante, corrupto, muerto, y van 9,000 gentes. Pero que vive y que consume. Deja eso, pero que es utilizado, su ignorancia la utiliza un político X para tener poder de convocatoria. Sí, es importante. Ahora, podía haber hecho un concurso de oratoria, podía haber hecho un concurso de lectura, de sapiencia, repartir libros, repartir boletos para el teatro, lo que tú quieras y mandes. No, lo que mandan hacer es que tú vayas al parque a hacer un estado de zombie muerto y que disfraces los dientes, que te hagas un agujero. Y luego, a lo mejor, yo voy a... Y luego viene el Buen Fin. Y luego viene el equipo del Piojo, el señor Don Piojo Herrera. Y luego viene el Atlas. Y luego que ya el Atlas va a ser comprado por destacada universidad de la cultura, o no sé de quién. Por TV Azteca. Entonces no es universidad ni mucho menos. Y luego no, ya pero viene... sorpréndete que el presidente de este club de Jalisco, del Atlas, además tradicional, y el que Atlas. Era orgullo de los jalisquillos y todo. ¿Sabes quién era su presidente? No, ni idea. Bueno, pues uno que fue oficial mayor del gobierno del estado y después secretario de gobierno, con Álvarez del Castillo como mandatario estatal. Después fue oficial mayor de la Procuraduría General de la República. También fue presidente municipal de Guadalajara y aspirante, obviamente, a la gubernatura. Óyeme, y de presidente de un equipo de fútbol, hablando de cuentas, de pérdidas, de inversiones, de que el fútbol es un negocio. Bueno, estos políticos se meten a todo, o salieron de todo, o están en el lodo, o qué pasó. Por eso, todo al mismo tiempo. Lo primordial es hacer la utilización conveniente de la política para triunfar, es hacer negocios, y hacer negocios dentro de la política tiene un nombre, sencillamente es latrocinio o es corrupción. Punto. Bueno, para nuestros políticos mexicanos es el fregón. Para los políticos mexicanos es la normalidad, porque hay que llegar a tener el poder. Si no se tiene, hay que tener el poder. ¿Cómo? Pues haya sido como haya sido. Es decir, es el clásico hijo desobediente. Es clásico, pero es una realidad exacta. Ya lo decía aquel que se llamaba, que hizo así con la mano, y como no hay televisión, puedo hacer así con la mano. Dijo, hay que hacer elecciones que parezcan honradas. Pero fíjate el lapsus lingüe, que así se dice. Hay que hacer que parezcan, no que sean. No, hombre. Se llamaba don Humberto Roque Villanueva. ¿Quién sabe si? Dirigente nacional del PRI. ¿Ah, sí? Y líder de la Cámara Baja cuando se aprobó el IVA. Te voy a decir otra que me dijo a mí Mario Vargas Aldaña, ideólogo del mismo partido. Dice, nosotros en nuestro partido, y eso es de todos los partidos, necesitamos a la oposición. Pero necesitamos una oposición que siempre pierda. ¿Por qué, Mario? Porque eso nos da legitimidad. ¿Cómo la ves? El problema de legitimidad se presentó, yo recuerdo bien, desde la elección de López Portillo, en que el PRI y otros partidos satélites presentan un candidato único que no tiene opositor. Entonces, no hay forma de que no sea él el ganador de un proceso aparentemente o que presuntamente era democrático, cuando esto era una imposición del mismo régimen de partido que había prevalecido durante las últimas décadas. Entonces, preocupaba la imagen de México en el exterior, en el sentido de que en el país había una dictadura de partido. Es decir, Mario Vargas Llosa lo señaló, una dictadura perfecta. Entonces, para darle el barniz o el cariz de que había un país democrático, pues entonces fue cuando empezaron a impulsar la creación de partidos opositores, entre comillas. Pero mira, Vargas Llosa, como un hombre de derecha, se equivocó. La dictadura de México, obviamente que está muy lejos de ser perfecta. Es un remedio de dictadura. A principio de cuentas no creo que haya una dictadura perfecta, porque la perfección y la dictadura riñen. Son contradictorias. Son contradictorias en sí. En el hipotético caso de que Vargas Llosa haya encontrado que tenemos méritos para ser gobernados por una ideología y el PRI lo haya sido durante mucho tiempo y el PAN no haya podido serlo, aunque hubiese querido el PAN convertirse en una dictadura, ambos partidos, hay que reconocerlo, están muy lejos de la perfección. Entonces, sí, muy cerca de la imperfección. Ah, no, pero claro. Ah, no, es desde luego. Lo debe haber dicho De una perfecta imperfección. Sí. Ahora, puede haber sido cuando dijo la farandulización de la política mexicana. Ahí nos acercamos mucho a un proyecto en el cual todo se hace ligero. Todo se hace escenográfico, todo se hace una broma, todo se hace falso. Entonces, esa escenografía de la política es un peligro muy grave por el que está pasando el hombre de la política nacional. Todo lo convierte, por ejemplo, en festival de zombies. Se me había olvidado alguno. Vamos a hacer que haya una manifestación en la cual todo el mundo se quite el pantalón al entrar al metro. En alguna forma. O que todo el mundo baile para una cámara de televisión, ¿no? Sí. O para. Bueno, ¿y qué me dicen? No vaya tan lejos, el desfile del 20 de noviembre para la televisión. Para que se filme. Un montaje escenográfico. Claro. No hubo ni pueblo, ni desfile, ni nada. Hubo montaje para la televisión. Yo creo que eso lo va a pagar muy caro el poder en México. Yo creo que el poder se ha dejado convencer, para que no hablar mal de la televisión, por productores de televisión que venden su producto. Y ya me imagino a todos mis amigos de la televisión, oiga, le vendo este desfile, le vendo esta idea de zombies, le vendo esta ciclopista que no, para que se haga usted publicidad, le vendo, bueno, el Buen Fin, la publicidad adecuada. Luego también parecería si hay una musiquita terrorífica que yo la tengo que quitar si no me enfermo, que dice por ti, por ti, por ti. ¿Cómo dice esa? Gracias a ti para... Digo, qué barbaridad, qué bruto. ¿Cómo toleramos tanto? Bueno, y refiriéndonos al Buen Fin, bueno, pues la gente puede determinar, está dentro de su decisión, su ámbito de decisiones, si hace caso a ese llamado, o como las llamadas a misa, o como los recordatorios familiares, ¿vas o no vas? No, permíteme un segundo. Espérame tantito, que quiere comprar, no quiere comprar. Lo que no es aceptable es que tengamos funcionarios que sean voceros de las empresas comerciales, de las cadenas, de esto, ¿qué es lo que hacen los locutores? ¿Qué es lo que hacemos los locutores en un momento? Estos señores, ¿qué les pasa con esos sueldos, con 800 mil pesos de aguinaldo de Agustín Cartens? Sí. Ahora, que salga diciendo, el Buen Fin va a reactivar la economía. Vaya usted y compre. Aproveche las ofertas. Óyeme. No, y eso que dicen, por ejemplo, de que se hagan cadenas para dar dinero, qué barbaridad. Ah, y hay una señorita que se apellida Carpinteiro, ¿verdad? Sí. Sí, que es diputada, no sé, y así que está trabajando, y dio una declaración ayer en el Twitter que me permití, aunque con todo respeto, contradecir totalmente. Dice, la persona cuando tiene su control de televisión está en posibilidad de aceptar o de quitar la publicidad. Eso no es cierto, señorita Carpinteiro. ¿No será hija de aquel locutor Carpinteiro que era nuestro cuate? No, está muy fea, y aquel era muy guapo. Era guapo, sí. Bueno, no. Conocí otras carpinteros más feas. Bueno, pero espérate, dice, usted tiene el poder de quitarle. No es cierto, señorita. Somos un país que ha estado amaestrado, educado, culturizado en un gusto impuesto por el productor de la televisión. Es decir, no podemos quitarle. Si todo el día nos están agorzomando con el Piojo Herrera... Sí, si le cambias vas a encontrar exactamente lo mismo en un canal y en el otro. Además de que vas a encontrar lo mismo y de que los comerciales ocupan más del 50% o por ahí, tú no estás en posibilidad de quitarle. A ver, quítale una telenovela a una señora que llora todo el día. No, no puedes. Quítale un juego o algo así a un niño. O un mismo programa en donde se insertan los comerciales dentro de la misma actividad y la dinámica del programa. Y aquí también nos están presionando para meter los últimos comerciales. Órale. ¿Vamos a un corte, señora? Pues sí, hablando de comercial. Hablando de comercial. Ahorita regresamos. Radio 620. ¿Ya no te cierra el pantalón? Si sientes que estás subiendo de talla, es momento de ir a tu clínica y comprobar tu peso. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Le dan el balón a Pérez. No la puede controlar. Pérez llega. Oportunidad. ¡Vete gol! Pero en su propia portería. Jugar fútbol no te va a hacer millonario. Mejor juega Melate. Revancha y revanchita. Y cómprate un equipo. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. ¿Bueno? Hola, hija, ya es tiempo. Ay, mamá, a tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso, ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my skin. Jorge, Joaquín, ¿y ya se dieron cuenta de otro pequeño detalle? Diga usted, señora. Señalan en el extranjero a un funcionario público, a un mandatario, de incluso tener ocultas sus relaciones con personas del mismo sexo, y lo obligan a dejar el poder por mentiroso, porque no se presentó en campaña ni se declaró homosexual, sino que tiene una familia, etcétera. Es un farsante. Entonces le quitan el poder. Lo hemos visto con gobernadores en Estados Unidos, en otros lugares, por sospechas de abuso de autoridad, por sospechas de malversación de fondos, por haber beneficiado a una empresa, haber hecho un negocio que incrementara su patrimonio familiar. Te vas, te vamos a investigar. Aquí al señor este que estuvo unos meses como gobernador de Michoacán, lo ligan abiertamente con el narcotráfico y no son capaces de decirle: oiga, deje de ser secretario de gobierno y sométase a una investigación. Está Tomás Yarrington. ¿Cuántos? 15 gobernadores podemos mencionar ahorita. Gobernadores y exgobernadores. ¿Y cuántos directores de Pemex? Y los directores de las paraestatales. Y a ninguno se le somete a la más mínima investigación. Investigación que incluso les podría proporcionar hasta la oportunidad de que nos doraran más rápido la píldora, que ya está difícil. Pero nada, las cosas importantes no suceden en nuestro país. Las cosas que educan, que te llevan por el desarrollo, no suceden en nuestro país. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? Claro. Dice de las escuelas estas de Nuevo León, la universidad está el ITAM, que tenemos un 6.9 en educación, y yo casi me muero de la risa. Oye, después de 2 meses que los niños no tienen clase, que ha habido todo este desorden, que están como están hasta los egresados de esas universidades, de esa universidad, hazles un examen de ortografía y ya verás, un 6.9. cuando ya prohibieron reprobar a los chamacos, y todos, pese a este jaloneo del cual ellos son los que menos culpa se tienen, pero los que no avanzaron en su aprendizaje, en la enseñanza, en todo lo que deben saber, van a pasar año y van a llegar al siguiente, algunos a sexto, otros van a llegar a secundaria. ¿Y qué? Otros al doctorado. Sí, pero 6.9 es prácticamente reprobado. 6.9 es panzazo. Si no se permite ni reprobar, se le pone 6. Claro. Al chamaco ya, para que pase. No. Además, yo creo que están en mucho menos, porque las materias, los temas, las preocupaciones de un niño, a mí me dejan muchas inquietudes. Sí, porque están, es más, están más obsesionados por los juegos de guerra. Sí, por lo bélico. Así es. Y estas cifras, maquilladas o no, muestran que hay un rezago brutal en materia educativa desde hace una década. O sea, no se ha avanzado absolutamente nada en una década. Sí. Yo creo que en más recientes. Bueno, eso es la medición que ellos hacen de una década. Entonces, no se ha avanzado nada. Y todo parece indicar que no se va a avanzar, dado que la reforma educativa no tiene nada que ver con la... realmente. Pero, con te estoy diciendo que es un proyecto, no creas que es ocasional. A mí nadie me quita la idea de que el retraso educativo, la desjerarquización de los valores en la política, la corrupción, los trinquetes que hay, lo deficiente que existe, el hecho de querer hacer que los diputados y senadores se reelijan, es institucionalizar la corrupción, es premiarlos, y en realidad no lo merecen. Claro que no, pero yo creo que este proyecto es quedarse con todas las riquezas de ese gran, de ese espacio geográfico que habitan millones de imbéciles. Y dejar de ¿sí? Y dejar de lado porque su pero quién va minas, riquezas en los mares, producción agrícola, uranio, plata, todo. Petróleo, hay que ser imbéciles a los que viven ahí para poderse los quitar. Entonces está diciendo que vivimos en un mundo en el cual la ignorancia o la imbecilidad produce. Es explotable. ¿Es el medio de dominación? Para unos cuantos, claro. Así es. Vamos a dar a conocer, antes de cerrar el programa, los ganadores del taller coreográfico de la UNAM y de la obra Y Vivieron Felices para Siempre. Para el primero, para El Lago de los Cisnes, está Carlos Sánchez, Fernando Cordero, Ángel Peña, Ricardo de Dios Alatorre, María Teresa Rosa Roa López, Lourdes Hernández, Marta Ivette Gómez Sánchez, Adriana Navarro, Genaro Carlos López y Luis Julián Aguilar Alfaro. Y para los boletos de Y Vivieron Felices para Siempre, el próximo jueves está María del Carmen Martínez, Virginia Rodríguez González, Jorge Jiménez Sánchez, José Luis Zavala y José Daniel Sánchez González. Todos ellos, felicidades, van a ir a ver estas obras. Y no me queda más que despedirme, darle las gracias en la producción a Saúl Peña y a Norberto Bautista, en la dirección de información a la agencia Al Momento, el servidor Joaquín Reséndiz, en los controles estuvo Juan Carlos Pineda. Y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y Vicerra Villafranca. Muy buenas tardes, hasta el próximo lunes. Se despide Joaquín Reséndiz. Gracias, mucho gusto. Gracias, Lili Arellano. Eres muy amable, que te la pases muy bien. Besos. José Saldaña, muchísimas gracias. Y te vemos el domingo. A ver si acaso, yo te digo, un abrazo. Te vemos en la tele. Cierto, cierto. Además, pero por allá voy a ir un día, Y un día cercano. Un beso, mi chao. Lili Arellano. Bye. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Le deseo muy buen provecho. Y sus llamadas las leeremos el próximo lunes, si usted me lo permite.